Rapero con el ritmo que te traigo de la calle. No quiero que vengas y me digas en el calle. Para que los negros rescatados bien lo baile. Levanten la mano los cubinos de este baile. Todos los borrachos rescatados con las palmas arriba. Las palmas arriba. Lo nuevo y lo mejor. Sácate para vos. Lo nuevo y lo mejor. Sácate para vos. Alza la mano si tú quieres bailar. Sí, alza la mano si tú quieres. Este ritmo ya empieza a sonar y los borrachos se ponen a caviar. Alza la mano si tú quieres bailar. Sí, alza la mano si tú quieres gozar. Que este ritmo ya empieza a sonar y las pibitas se ponen a menear. Sonar y las pibitas se ponen a ver.